fue asesinado. La verdad que fue una pérdida muy grande para la música vallenata y para Colombia entera. Bueno, era un ídolo, no solamente en Colombia, sino en varios países de América Latina. Con motivo del 30 aniversario, se han llevado a cabo muchos homenajes y el binomio casualmente se encuentra de gira por Europa y le está yendo muy bien. Llenos a reventar en Barcelona, en Madrid, igualmente en Málaga, y producto de ese lleno total han decidido incorporar una fecha en la capital española. El éxito se dio, o se inició, mejor dicho, en su presentación en Italia. Y estuvimos hablando precisamente con Israel Romero sobre este 30 aniversario de la muerte de Rafael Orozco. Sí, estuvimos hablando con el popular Pollo Irra, así le dicen. Sí, un buen saludo para ti, Jorge, y para todos los oyentes. Pues sí, ya se conmemora 30 años de la partida de mi compadre Rafa, pero ya le hacemos un homenaje, es con alegría por lo que él representó para su gente, por lo que él dejó ese legado tan importante y tan bonito para la gente. Entonces hay que recordar su espíritu, su amor por la humanidad. Israel, ¿cómo han sido estos 30 años sin Rafael Orozco en el binomio de oro? Bueno, siempre ha sido mucha nostalgia, pues siempre recordar al amigo, al compadre, al compañero. Siempre se recuerda las anécdotas, las vivencias, el dolor lo tiene uno por dentro, pero igual en homenaje a él siempre seguimos expresándole con su música la alegría a la gente. ¿Qué queda del binomio, de ese legado que le aportó Rafael Orozco a la agrupación? Todo su música, toda su, digamos, enseñanza que le dejó a las nuevas generaciones. Y todos los que integran el grupo tienen siempre como un norte toda la sabiduría y la versatilidad que él impuso en la música vallenata. Escuchamos ahí la voz de Israel Romero, compañero de Rafael Orozco en el binomio de oro, y aquí está precisamente vivo el repertorio de esta agrupación que sigue cosechando éxitos. Música aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Atención, salsero, en concierto Elvis Magno. Me parece un sueño. Y con él, Michel el Buenón. Maldito el tiempo. Sábado

seguimos con el Mercurio de Chile. La Araucanía. Agricultores piden plan para revertir baja siembra por violencia y costo de insumos. Creciente miedo a recesión en Estados Unidos atemoriza a mercados y lleva el dólar a 864 pesos, que ronda su máxima cotización histórica. La prensa latinoamericana a esta hora también con el diario El Comercio de Perú. Oposición busca interpelar a Semache y no descarta censura. Fotografía de portada. Perú cae por penales y se queda sin mundial. El repaso de la prensa latinoamericana nos lleva también hasta Colombia. Atención a los titulares del diario El Tiempo, el diario más importante del país. Dos puertos del país entre los 20 más importantes del mundo. Determina que terminales de Cartagena y Buenaventura lograron lugar destacado en el escalafón del Banco Mundial. Noche caótica en Bucaramanga, inundaciones y derrumbes por fuertes lluvias. Los temores que genera la región o en la región la alianza de Venezuela con Irán. El acuerdo de Maduro con Teherán busca hacerle frente a la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora con la prensa de Ecuador. A ver qué nos dicen los principales periódicos. El Expreso destaca en su portada: el eco de las protestas pega en el Ecuador, que sobrevive. Seguimos repasando. Bueno, hay que decir que la fotografía de portada corresponde a las imágenes que nos deja el paro en la ciudad de Quito, la capital del país. El paro enmudece a Quito, unas calles solitarias, pocas personas prácticamente, y el comercio cerrado. Esa es la fotografía que ilustra la portada del diario El Expreso. Y ahora vamos hasta la prensa de Bolivia. El diario El Correo. El Correo destaca hoy: reunión del MAS formaliza pedido de Evo de procesar a jefes opositores. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos también hasta la prensa de Venezuela. Atención a lo que destaca hoy el diario El Nacional. Trae en portada: impiden salir de Argentina a iraníes que arribaron en avión venezolano. Operadores turísticos e influencers de Irán llegaron a Margarita. Fotografía de portada: jubilados y pensionados reclaman sus derechos. Ahora estamos con los titulares del diario Libre de la República Dominicana. Proyecto de ley de Mordaza ya está en la Cámara de Diputados. Agricultura asegura que no habrá escasez. Fotografía de portada: Ucrania sigue sufriendo la guerra. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. A esta hora damos cuenta también del diario El Nuevo Día de Costa Rica. Alexandra Ocasio-Cortez sale en defensa del español. La congresista afirma en entrevista que en el proyecto de estatus para Puerto Rico, cualquier requisito para cambiar la lengua oficial a inglés sería inaceptable. Perdón, estamos dando cuenta del diario El Nuevo Día de Puerto Rico. Y ahora sí, damos cuenta de los titulares del diario La Nación de Argentina. 152 mil familias sin vivienda digna. Plan contra corrupción carece de recompensas ofrecidas por Chávez. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora con el avance que nos trae Adolfo Jiménez del Río en lo que tiene que ver con deportes. El avance de Latino Deportes. Adolfo. Comenzamos con el partido de repechaje que jugó Perú frente a Australia y que desafortunadamente deja a la selección latinoamericana por fuera de este mundial al perder 4-5 en la tanda de penaltis. Y continuamos con la Nations League, donde anoche vimos tremendo partidazo entre Francia y Croacia. La Francia de Karim Benzema y Kylian Mbappé, que no pudo con la Croacia de Luka Modric. Luka Modric, quien convirtió el gol de la victoria, venciendo a Francia 0-1. Y hoy tenemos más Nations League. Y continuamos con el Tour de Suiza, donde desafortunadamente Daniel Felipe Martínez no está dando la casta que se esperaba. Quizá Geraint Thomas en la Ineos Graniers será el que lidere en el Tour de Francia. Y el torneo de Queens, donde los colombianos Sebastián Cabal y Robert Farah ya están en cuartos de final. Y la novedad del reglamento de la Copa del Mundo, que se ha cambiado precisamente en el día de ayer. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. De inmediato también les compartimos otro segmento aquí en el Café Mañanero. Se trata de las tendencias en las redes sociales. Sí, las tendencias en las redes sociales que nos trae esta hora Carlos Angulo. Lo que está siendo comentado por los usuarios en las redes sociales. A esta hora nos encontramos con el nombre de Cristina Ricci, quien dio las primeras declaraciones con respecto de la serie de Merlina Adams que está preparando Tim Burton para la plataforma de Netflix. La serie titulada Wednesday ha recibido aplausos desde lo que fuese las primeras imágenes de Jenna Ortega, quien ya se encuentra caracterizada con el icónico personaje de la hija mayor de la familia Adams, mientras que la actriz que dio vida en los 90 al personaje ha hablado de cuáles son los preparativos, ya que tiene su bendición en la serie, pues ella misma aparecerá con un misterioso personaje en la misma. Entre otras las noticias en los deportes, Australia selló el penúltimo boleto para el Mundial de Qatar 2022, ya que la selección de fútbol de Australia consiguió su sexta clasificación a una Copa del Mundo al derrotar en penaltis a Perú, lo que calificó el penúltimo pasaje para Qatar 2022. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, el hashtag Feliz Lunes, al igual que el hashtag Debate Decisivo, con respecto al debate que se está llevando a cabo en las elecciones de Andalucía, al igual que el hashtag MasterChef 10, es lo que resume a esta hora las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo, con las tendencias en las redes sociales, lo que más se está comentando y la música que no te puede faltar en el Café Mañanero. Las noticias de los artistas más representativos del apartado latinoamericano, aquí está, precisamente. No podemos olvidar que Marc Anthony no solo canta salsa, este hombre con una voz impresionante, gran talento para cantar, le queda bien todo lo que interpreta. El pop, la balada. Así lo demuestra en Te Tengo Aquí. Mujeres que me quieran amar, ¿para qué buscar si te tengo aquí?

más le quiero dar gusto a la muerte. Pienso en mi familia y el corazón late más fuerte. Que no se puede vivir pensando cuándo se va a morir. Vivir sin soñar es tanto como morir estando vivo. Yo creo en el presente y eso me aleja de la muerte. Y necesito silencio para poder encontrar mi propia voz y mi verdad. Y al final de la oscuridad no me siento solo, sé que estás conmigo. Hoy voy a levantarme y no voy a resignar mi corazón. Hacer lo que quise y no pude, no voy a aceptar. Hoy voy a buscar estar mejor. La vida tiene solución, aquí no hay nada imposible. Yo creo en el canción que de verdad es un mensaje lleno de optimismo que invita a vivir la vida. Creo que es de esa vitamina que uno tiene que tomar al comenzar el día, al comenzar un proyecto o cuando siente que se le acaban las fuerzas. No creo en el jamás. Es el título de esta preciosa canción de Juanes. En tan solo un par de meses, Juanes cumplirá 50 años. Lleva desde los 15 dedicándose a la música y han pasado más de 20 desde que inició su trayectoria como solista. En sus redes sociales compartía hace un tiempo una reflexión debido a la cercanía de su medio siglo. Las canas te dicen, te estás yendo. La mente te dice, no todavía, hay más por hacer. Juventud, una actitud. Ahí está el mensaje de Juanes. Bueno, es de esos artistas donde siempre vamos a encontrar un respaldo. Vamos a encontrar refugio. Vamos a reforzar nuestro estado de ánimo en su repertorio. Juanes, de los grandes de la música de América Latina, también sonando en nuestra programación. Y al final de la oscuridad avanzamos en el Café Mañanero. Es el momento de pensar en un lugar aquí en Valencia. Preste mucha atención. María Mentira Parrillada es un sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana. Está abierto de martes a domingo. De manera que hoy es un día perfecto para visitar María Mentira Parrillada, que tiene, preste mucha atención, carne a la parrilla, platos típicos de Colombia. María Mentira Parrillada. Está exactamente en la calle Manuel Candela, número 36. 36, a partir del mediodía. María Mentira Parrillada. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos para compartir también el personaje del día, las entrevistas. Estamos pendientes también de el tema de conversación. No sé lo que me hiciste. Vamos a estar abordando en breve. Que todo lo que pides te lo quiero dar. Daría lo que fuera por volver a estar contigo una más, contigo una más. Pero no es así cuando estoy lejos de ti. Y aún sabiendo que me piensas a diario, vivo pensando que picharte es necesario pa' mí. Sari, pero ya vi que tú eres la primera que entra a mis stories. Now, now, ya no quiero drama, ni mucho menos cuando estamos en la cama. Dime, ¿cómo pretendes que yo no me desanime? ¿Cómo te digo la verdad sin que yo te lastime? Yo sé que me amas, pero lo nuestro ya parece un melodrama. Los panas no me creen si digo que terminamos. Esta va a ser la final y espero que no volvamos, sí, sí. Eso dije hace 3 días cuando nos besamos. Si supiera lo que sentía, ella como ninguna me lo sabe hacer. Hoy en uno como Tiger, terremoto como Tyler. Prendemos un Philly como cabeza de Ghost Rider. Traté de picharle pero batealo en Lider. Baby, cosas que contigo no aplican. Y aunque quisiera cumplir tu fantasía, sí. Pero si quieres vacilar, pues indica. Si entiendes lo que decía, que yo estoy pa' ti, pero ella también me hace feliz. Y aunque comprendo que eso no me justifica, pero eso implica que yo nunca cambiaría por ti. Sorry, pero ya vi que tú eres la primera que entra a mis stories. Now, now, ya no quiero drama, ni mucho menos cuando estamos en la cama. Dime, ¿cómo pretendes que yo no me desanime? ¿Cómo te digo la verdad sin que yo te lastime? No, yo sé que me amas, pero lo nuestro ya parece un melodrama. Pero no es así cuando estoy ti. Y aún sabiendo que me piensas a diario, vivo pensando que picharte es necesario pa' mí. Sari, La Rosa, el nuevo Rostal, JX, el ingeniero. Yo siempre ando con los oídos fresh. Yeah. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Saludamos a nuestra audiencia en Elche, asimismo en Benidorm, al igual que en Alicante, en Castellón y por supuesto en Valencia. También saludamos a todas las personas que nos siguen a través de internet. Latinostv.es, así lo pueden conseguir. Estamos en iTunes Radio, en esa plataforma. Tengo entendido que es la plataforma más grande de radio, iTunes. Ahí estamos también. Y luego también el contenido de este espacio lo pueden encontrar en Instagram. Ahí tenemos nuestro podcast. Sí. Vamos en breve también a compartir con José Ángel Londoño. Colombia está a las puertas de las elecciones presidenciales. Este domingo, de hecho, ya en el... La comunidad colombiana en el exterior está participando del debate. Ayer estuvimos justamente en el consulado de Colombia, en Valencia, acompañando a la comunidad colombiana en el inicio entonces ya de la semana electoral. Café Mañanero con Jorge Rivera. Me place compartir un café con José Ángel Londoño. Él es periodista, analista, investigador y viene haciéndole un seguimiento muy estricto a lo que son las campañas electorales en Colombia. Últimamente lo hemos visto compartiendo archivos en sus redes sociales referente a Gustavo Petro. Hoy lo vemos con sombrero y todo. Se nota que está disfrutando del verano justamente en la costa mediterránea. José Ángel, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. José Ángel, bueno, no nos está escuchando desafortunadamente. Creo que él sí que nos escucha a nosotros, pero nosotros a él no. Vamos a intentar corregir esta situación en la mayor brevedad posible. José Ángel, a ver si podemos. José Ángel, no. Desafortunadamente, no. José Ángel, no. Vamos a intentar de otra forma. Queremos compartir información que tiene que ver con la campaña electoral colombiana. El próximo domingo Colombia tiene cita con las urnas de forma masiva. Como ya lo anotamos, los colombianos en el exterior desde este lunes pueden acudir. Ayer John Valencia justamente estuvo comprobando cómo se llevan a cabo las elecciones en el consulado exactamente. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a José Ángel, a nuestros oyentes, por supuesto. Así es. Ayer hemos estado haciendo este cubrimiento, este acercamiento al consulado en donde se inició el proceso electoral. Tenemos que decir una cosa. Tenemos la cifra de las personas que han votado concretamente en el consulado el día de ayer. Y también tenemos la cifra de los que han votado a nivel de España, así que se las estaremos entregando un poco más adelante. Debemos señalar que ayer, precisamente, según el reporte de la Cancillería, habrían votado 300 colombianos en Valencia, en este consulado de Colombia en la ciudad de Valencia. Así que continuamos entonces muy pendientes de cómo va a seguir transcurriendo esta semana electoral. Recordemos que se puede seguir votando las personas que por alguna dificultad, por diferentes motivos, no lo podrán hacer el próximo domingo, pueden acudir hasta el consulado, ubicado allí en la Plaza Tetuán, y votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hoy también se sigue desarrollando la actividad electoral. Estaremos pendientes de cuántas personas estarán haciendo uso de este sufragio el día de hoy, pero lo que señalábamos, ayer sufragaron 300 personas, 300 colombianos en el consulado de Valencia. Buena votación, 300 colombianos en el primer día. Recordemos, estamos en el marco de una semana electoral para los colombianos en el exterior, que pueden acercarse hasta las instalaciones consulares y si inscribieron su cédula a tiempo perfectamente, pueden participar de esta contienda electoral que busca elegir el nuevo presidente de Colombia. Parece que ya tenemos a José Ángel Londoño. José Ángel, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, queremos conocer tu punto de vista sobre la campaña o cómo se llega a la última semana de campaña electoral en Colombia, en el caso de la comunidad colombiana en el exterior, siempre haciendo la salvedad de que ya estamos votando. Gracias, Jorge. Un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos escuchan en la comunidad valenciana. Y bueno, decirte que hay cosas importantes que dejan las fotos de la campaña, como lo habíamos hablado el lunes posterior, el día 30 de mayo, y son fotos muy importantes. La primera foto es las adhesiones de la campaña, pues dice mucho de lo que puede llegar a ser las oportunidades reales de... José Ángel, sí, que te estamos escuchando un poco mal. Quizás debes ubicarte mejor. Estoy en la montaña. Estás en la montaña. Bueno, lo entendemos. Las adhesiones, seguimos. Sí, ahí te escuchamos mejor. Perfecto, muy bien. Las adhesiones de campaña son factor clave de éxito en todos los temas que vienen de las últimas tres semanas. Las últimas adhesiones importantes de Angélica Lozano, de personas como Iván Marulanda, la gran lideresa Yolanda Perea, Mabel Lara, implican un proceso de contextualización y de concertación con sectores alternativos que quieren un cambio real en Colombia. Por otro lado, hay unas fotos muy disidentes de candidato Rodolfo Hernández, que lo llevaron para Miami, dado caso se habían presentado algún tipo de comentarios de él que no han calado dentro de la población. Temas como, por ejemplo, comparar a la Virgen María y prostitutas, dañando a la mujer, afectando la honra y la dignidad de las mujeres, hablando de que los empleados públicos van a tener que trabajar 10 horas, y diversos temas que han venido calando en la opinión pública y que pues dan cuenta de lo que puede llegar a ser una presidencia de este señor. Las cosas van en fotofinish, se sigue haciendo un trabajo de parte y parte, y otra de las fotos que deja mucho que desear es la no participación en debates. Significa esto que no hay una hilaridad, no hay un equipo económico, es simplemente producto y un trabajo de lo que puede llegar a ser Becasino, que es un excelente publicista argentino, pero no lo que de verdad necesita un país para dar un salto hacia adelante, ¿vale? Y reivindico de igual manera lo que la gente dice, ¿no? Están sembrando una campaña de terror, una campaña del miedo, donde están diciendo que Gustavo Petro va a estar como Cuba o va a poner a Colombia como Venezuela. No, yo creo que va a ser un salto hacia adelante, va a ser una presidencia, si llega Gustavo Petro, que es lo que muchos deseamos, que haya una presidencia como la de Rafael Correa, como la de Andrés Manuel López Obrador en México, que ha dejado muchas cosas propositivas en temas tan duros como temas medioambientales, como temas de trabajo, como temas de seguridad de la región, temas de narcotráfico. Entonces, allí está puesta en las fotos, Jorge, y está más o menos dándose un espectro para hacer fotofinish, literalmente hablando en términos generales. Debemos anotar que José Ángel, bueno, él es investigador, analista, periodista, pero en el marco de esta campaña electoral colombiana ha decidido de alguna forma sumarse o hacer cierto proselitismo a favor de Gustavo Petro. Está en todo su derecho, desde luego, y desde ese punto de vista pues analiza las cosas. Cuando hablamos de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México lógicamente tiene sus detractores. Ayer justamente escuchamos a las víctimas, los familiares de los femicidios en Ciudad Juárez, y tristemente pues es un tema que se ha silenciado, ha pasado al anonimato, y los asesinatos en Ciudad Juárez incluso continúan incrementándose de una forma preocupante. Entonces, desde ese punto de vista, pues los detractores o los opositores en México y también organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres tendrán críticas, no les parecerá un buen gobierno. Rafael Correa también, aquí lo escuchamos en estos micrófonos, también tiene sus detractores, y así sucesivamente, pues los gobiernos, como provienen de la política, son sujeto de puntos de vista muy polémicos. Pero volvamos al tema de la campaña electoral en Colombia. Han surgido unos videos denominados Petro Videos, que publicó la revista Semana, donde se mostraba cómo, de una forma poco ética o poco sucia o con calumnias, dirigentes de la campaña de Gustavo Petro, con presencia del propio Gustavo Petro, planeaban desprestigiar, acabar, porque sería el término que también utilizaban, con sus rivales, entre estos Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, entre otros. ¿Cómo podían generar división? Cuando todos pensábamos que era a punta de ideas de cómo sacar el país adelante, pues surgen estas estrategias que decepcionan a quien esperan de verdad un cambio en el país. Y son unos videos, muchos, que se han publicado a pocos días de las elecciones, ¿sí? Menos de 2 semanas de las elecciones estallaron. ¿Qué impacto tendrán en el resultado final ¿Cree usted, José Ángel, que tendrán incidencia el próximo domingo cuando todos los colombianos concurran a las urnas? Jorge, mira, yo te voy a decir una cosa muy clara y muy concreta, ¿vale? Ese tipo de reuniones las he sostenido yo personalmente, yo, José Ángel Londoño, desde candidaturas al Consejo del Municipio de La Mesa, Cundinamarca, en Colombia, pasando por la alcaldía, pasando por candidatos a la Asamblea de Cundinamarca, pasando por candidatos a la gobernación de Cundinamarca y gobernación del Tolima. He tenido este tipo de conversaciones con candidaturas a la Cámara de Representantes. Es una reunión al Senado de la República, no digamos ya presidenciales. Esas son reuniones en las cuales usted discute las estrategias de campaña y puede utilizar palabras para las que personas que de pronto no estando en política les parecen escandalosas. Pero la realidad es que si esto se dio en la campaña de Gustavo Petro, también se dio en la campaña de Sergio Fajardo. Yo apoyé a Sergio Fajardo hace 4 años y eran exactamente las mismas conversaciones, las mismas. Cambiaban las personas, cambiaban, digamos, que los ideales o el programa de gobierno, el proyecto de gobierno que uno defendía en su momento, pero eran las mismas conversaciones. Vamos a trabajar para ganar votos, para ganar procesos. Que hayan estallado a 2 semanas fue un proceso estratégico de la otra campaña, obviamente, con el objetivo de demeritar un trabajo que se ha hecho en muchos frentes. Pero para eso también hay cosas que uno puede actuar para contrarrestar este tipo de acciones, como ha pasado con la gente que ha estado respondiendo a este tipo de dilaciones, porque es dilatar a la opinión pública. Entonces, esto no es nada nuevo. Si influyen o no, hombre, claro que influyen. En positivo o en negativo, lo veremos en las urnas el domingo. Yo creo que lo que tiró Semana fue algo que se devolvió un tiro por la culata, porque en lugar de dañar la imagen de un candidato, lo que hizo fue fortalecerla y darse cuenta de cosas muy importantes, Jorge, y es que en política no hay angelitos. Yo eso en política, eso es mentira, que llegue una persona ímpecla, pura, mejor dicho, un dechado de virtudes. No, la política es una actividad social que busca propender por el mejoramiento de la vida de la comunidad, donde se establecen muchísimos intereses. De facto, intereses económicos, intereses sociales, intereses en el poder, en el ejercicio del poder. Y como es eso, es una guerra sucia. ¿Sí? Si nosotros hablásemos entonces de Henry Kissinger, de Richard Nixon, y creemos que sí es una guerra sucia. José Ángel, y estando en el poder. José Ángel, muy buenos días. De todas maneras. Hola, buenos días, compañero. ¿Cómo estamos? Bien. De todas maneras, bien, bien. Sabemos que en política no es, a veces no es tan importante ser, sino como parecer, porque en unas campañas como esta, donde el ambiente está tan polarizado en muchas ocasiones, tienden este tipo de información, este tipo de revelaciones, a generar algún impacto, no tanto en los adeptos del candidato, sino en esa franja en la que se aspira a arañar votos. Aquellos indecisos, aquellos que aún no han tomado su decisión y que están intentando o que están queriendo ver quizás un comportamiento ejemplar. En ese aspecto, no sé si usted lo ve, si pudiese incidir en esta franja, básicamente, porque estamos convencidos, o yo particularmente, de que aquellos que han decidido votar por Rodolfo, no, nada que pase, a no ser que sea algo muy grave, va a cambiar su decisión. Y aquellos que tienen su decisión de tomar, de votar, digo, por Petro, a no ser que pase algo muy grave, tampoco va a cambiar su decisión. Estamos hablando entonces de este margen de votantes que o son abstencionistas o no votan. O, digamos, o no tienen tomado una decisión. Los indecisos. Me alegra mucho que hayas tomado esa parte, porque lo que habíamos hablado el día 30 de mayo era algo diferente, era que había un extravasado, literalmente como un vaso con agua, de unos votantes a otros. No, ¿qué ha habido? Y vuelvo y lo reitero, han habido fotografías de campaña y eso es lo que de alguna u otra manera han influido sobre todo en un gran margen de personas. Por ejemplo, hacer un análisis de que muchas personas que en su momento votaron por Federico Gutiérrez hoy en día se están planteando la idea de que no hay que ser petrista para votar por Petro, sino que hay que ser inteligente y no dejarle las manos del país, de un país, en manos de una persona que fue un alcalde y que todos los días realizaba alcaldadas, como decir que con la ley ya saben ustedes qué podía hacer el señor. como de tratar de humillar a su trabajadora, o como el caso Vitalogic, que literalmente el señor está imputado, está siendo investigado porque la fiscalía encontró méritos de posibles participación indebida en concurso público para efectuar contratos. Entonces, esas fotografías son las que quedan. Pero y José, obviamente, Ángel, lo mismo podríamos decir. Perdóname, termino la disertación, porque me parece importante que obviamente todo ese tipo de cosas han salido a la opinión pública, aparte de otras, la hija del señor, el hijo del señor, los problemas de Petro, las reuniones de Petro, pero cosas importantes es darle la cara al país, no esconderse. Petro no se ha escondido, Francia Márquez no se ha escondido, mientras que la otra persona sí ha tenido que sacarla del país para que no dé declaraciones y solamente haga entrevistas maquilladas, para no volver a incurrir en los errores estratégicos en los que estaban cayendo. Entonces, ahí está la lección. La lección determinó un cambio en la estructura. De hecho, los grandes perdedores, entre comillas, pues son los partidos políticos, el uribismo, el gavirismo del Partido Liberal, el pastranismo del Partido Conservador, porque perdieron las elecciones. Ahora hay un cambio y hay que escoger entre dos personas. Y ahí están las dos personas. Entonces, lo que toca hacer esta semana desde el exterior es que cada quien, a su buen leal saber entender y a su buen juicio, escoge de su país. Sí. Entre uno y otra opción. Sí, José Ángel. No, quería simplemente anotar que conforme hay señalamientos a el ingeniero Rodolfo Hernández, bueno, que no sé, en campaña se han comenzado a llamarlo ingeniero, también Gustavo Petro tiene, es un profesional y es abogado, ¿no? Gustavo Petro, tengo entendido. Economista y con posgrados y máster, en fin, un hombre muy preparado. Podríamos decir justamente de Gustavo Petro que en su vida también cometió errores como meterse a un grupo guerrillero que precisamente tiene una investigación por acá abierta en España por el secuestro de un periodista o presentador de origen español, en fin. Entonces vemos que aquí hay señalamientos para los dos candidatos. En su pasado tienen comportamientos cuestionables y lógicamente también tendrán que determinar las investigaciones a ver qué arrojan. Porque después se puede investigar, a cualquiera se le puede denunciar, pero otra cosa es declararlo culpable. Un tema final, mi estimado José Ángel Londoño. Digo estimado porque lo aprecio muchísimo y es una persona que se preocupa mucho por la comunidad colombiana en el exterior. ¿Qué cree que va a pasar, honestamente, bueno, el próximo domingo? Primero, Jorge, decirte que también te aprecio mucho. Obviamente, decirte que somos personas que pensamos diferente y por eso es que muchas veces nos podemos entender en otras cosas. Bueno, segundo tema importante, mira, obviamente señalamientos. Yo que soy una persona que a duras penas es un trabajador y que hago algún tipo de actividad de desarrollo hacia la comunidad colombiana en el exterior, también tengo señalamientos a nivel internacional, como también los he hecho frente a personas de Compromiso Ciudadano en el exterior o del Partido Centro Democrático cuando no he estado de acuerdo con las acciones que se realizan. Por ejemplo, con Juan David Vélez, que defiende ahorita a ese señor Hernández, y sabemos que su padre ha venido a hacer aquí a España. Entonces, pero esa situación, José Ángel, es curiosa, ¿no? De pronto, no es que sean de Rodolfo, sino gente que es contraria a Petro, ¿no? Están con el otro porque son contrarios a Petro. Exacto, porque ahora decir que estuvo en un grupo terrorista, no, era un grupo subversivo al margen de la ley que se levantó en rebelión, y eso hay que entenderlo. Sí, cometía actos terroristas, José. Claro, claro que sí, sí, se cometían actos terroristas, era un acto de guerra, como está cometiendo en este momento Rusia con Ucrania, Ucrania con Rusia, como muchas veces el mismo ejército colombiano asesinó a 6.000 personas inocentes que son víctimas de los falsos positivos. Entonces, eso pero todos no hace parte de una errores. Política. Bueno, pero hace, pero el los 6.402 falsos positivos hacían parte de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe. Con lo cual, ahí hay una responsabilidad social del Estado que aún más no se ha dirimido en los estrados judiciales. El hecho de haber pertenecido a una guerrilla que buscaba y que firmó la paz, y sí, que creyó en la paz y que creó una nueva constitución que cultos, ¿sí? Que determinó la acción de tutela para que una persona como tú y como yo, que somos ciudadanos de a pie, pudiésemos decirle a ese gran pulpo de tantas manos que es el Estado, decirle, oiga, yo tengo derechos y usted me los tiene que respetar y me los tiene que hacer cumplir la acción de tutela. Entonces, esas son cosas que dejan historia porque fue un cambio para el país. La Constitución Política del 91 nos abrió sí, el campo. Sí, pero no la redactaron los integrantes del M-19 solamente, participaron. En gran parte, y déjame recordarte que la mayoría de los que fueron constituyentes fueron parte activa del movimiento M-19. Bueno, ese es un tema bastante extenso. Así que eso lo podemos discutir. Y será tema de otro debate. Sí. Claro, pero tengo grandes personalidades conocidas y amigas como Iván Malulanda que participó y lo reconoce de esa manera. Con lo cual, fue un proceso de construcción del colectivo como sociedad colombiana. José Ángel. Estuvieron. Ya para finalizar. Estuvieron. Perdóname que lo termine, Jorge, porque hay que decirlo. En esa constitución estuvo representado todo el país. Desde los indígenas, las negritudes, las minorías, los sindicatos, los trabajadores, los empresarios, todo el mundo estuvo allí. Entonces, fue un proceso de construcción colectiva. Eso es lo que hay que defender hoy en día. ¿Qué es lo que se pretende? Entonces, decirte, ¿qué va a pasar el próximo domingo? Sí, déjame terminar la pregunta. Por favor. Sí. ¿Qué crees que va a pasar? En las elecciones anteriores, es decir, en la primera vuelta, en la comunidad colombiana en el exterior, en lo que corresponde a la diáspora colombiana, ganó Federico Gutiérrez, un candidato que no está en contienda para esta segunda vuelta. ¿Qué crees que va a pasar este domingo? Bueno, ¿Rodolfo o Gustavo Unidos. Petro crees que se va a imponer? Una cosa es lo que ocurra en Colombia y otra cosa en la comunidad colombiana en el exterior. No, en el exterior tiene que, yo te lo decía el 30 de mayo, el exterior, la lectura del exterior tiene que ser territorial. Obviamente la gente en Estados Unidos, por su perfil, por un candidato que les parecía interesante. Hoy en día seguramente van a votar por Rodolfo Hernández y serán más o menos unos 35 mil, 40 mil votos que son parte representativa sobre todo del Centro Democrático. Entonces, ¿tú crees que en la diáspora colombiana en el exterior ganará Rodolfo Hernández? ¿Ganará Gustavo Petro? Territorialmente en Estados Unidos, ojo, territorialmente, te lo repito, no puedes ver la diáspora como un solo, en todos metidos en un solo saco porque no es así. Aquí hay formas territoriales de pensamiento. Entonces, la gente de Estados Unidos votará de una manera, la gente de Canadá votará. Sí, pero en su conjunto, la sumatoria. No, pero es que la sumatoria no sirve porque todo tiene que ser desde el punto de vista territorial. De verdad te lo digo, o sea, no puedes verlo de una manera generalista, porque por ejemplo el Petro ganó en España, entonces ¿qué decimos? Que si ganó Fico, entonces todos los de España son fiquistas. Pues no, resulta que Petro ganó en España porque aquí en España, donde hay movimientos sociales, donde se gobierna en un país de coalición izquierda con Podemos, con el Partido Socialista, José con Ángel. Portugal. Entonces, por eso te digo, es que sociológicamente hablando no puedes decir que en el exterior ganó Fico. Pero somos un colectivo, José Ángel. Somos un colectivo, pero vivimos en sitios diferentes y con pensamientos diferentes. Por eso hay que verlo desde un punto de vista. Pero yo lo que te estoy preguntando, ¿tú crees que los colombianos en el exterior vamos a votar más por Gustavo Petro o por Rodolfo Hernández? No podemos decirlo de manera genérica. ¿Quién crees que ganará? En Estados Unidos ganará la diáspora colombiana. Rodolfo Hernández. En Estados Unidos ganará Rodolfo Hernández. Pero en España ganará Petro, en Alemania ganará Petro. ¿Pero por qué te cuesta unirlo? Porque no es posible unirlo. Porque no es posible, porque una cosa es la migración que existe en Estados Unidos. Tú no puedes comparar a un migrante en Estados Unidos con un migrante en pero España, al fin y al cabo o en somos Chile, inmigrantes. O en Argentina, o en México. No es posible, Jorge. La vista tiene que ser desde los territorios. Por eso tú no puedes. Ese es el gran error en la planificación y el ordenamiento territorial. Decir que todo el mundo es igual. No, porque los territorios determinan sus propias identidades, sus propias particularidades. Entonces, en España, el inmenso colectivo votará por Gustavo Petro seguro. Pero en Estados Unidos no, porque en Estados Unidos... Pero yo al final el lunes tendré que decir, José Ángel, la diáspora colombiana en el exterior votó por X candidato. Bueno, yo tendré que dar un ganador, porque así será. Claro que sí, en Estados Unidos ganará Rodolfo Hernández. No, yo diría la comunidad colombiana en el exterior.

una noche que quedará para la historia. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, Bar Parceros, Pollo a la Brócer, Botero, Mish Food. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. En Latinos RTV continuamos obsequiando entradas a nuestra audiencia. Es cuestión de que nos escriban a nuestro WhatsApp. Vamos a recordarle, por favor, Evelyn, el número de WhatsApp para que... Jorge, por supuesto que vamos a recordar el número de WhatsApp, porque aquí en Latinos RTV estamos siempre rifando para que ustedes vayan a los mejores eventos. 640-86-4281, 640-86-4281. Así de fácil ustedes pueden ganar entradas si se ponen en contacto a través del número de WhatsApp. Simplemente tienen que enviar un mensaje: quiero ir al concierto de los Bam Bam. Y por supuesto, también como el nombre y apellido. Nombre y apellido. Sí, premiando la sintonía Latinos RTV. A continuación vamos a compartir un café. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Compartimos un café a esta hora en Latinos RTV. Estamos en el Café Mañanero. John Valencia, ¿de quién se trata? Se trata de Aida Kina Toa, es la representante del partido Pachakutik en Europa. Recordemos que este es un partido que obtuvo una muy importante votación, la tercera, nada más ni nada menos, en Ecuador. Para hablar de lo que está pasando en Ecuador, porque hay muchas protestas, el presidente Guillermo Lasso ha anunciado, ha hecho un pronunciamiento bastante fuerte. Tenemos entendido que en las últimas horas se ha producido una detención de un importante líder indígena. Aida, muy buenos días y gracias por aceptar tomar este café con nosotros. Muy amable, muy buenos días y gracias también a ustedes por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, estamos muy consternados los migrantes acá en Europa. Nos encontramos en varios países como Italia, Alemania, Francia, compañeras y compañeros en otros países, que estamos pendientes de la situación que está pasando en nuestro país y sobre todo ante la llamada de nuestro representante de la CONAIE, nuestra máxima organización, ¿no?, de que es en el campo social el movimiento indígena, que es la CONAIE. Entonces, Aida, estamos apuntalando también Pachakutik, todos los movimientos, estamos apoyando a nuestro compañero y ha sido detenido efectivamente hace unas pocas horas. Aida, ¿cuál es la situación en Ecuador? Hace unos minutos escuchamos aquí al presidente Guillermo Lasso haciendo un pronunciamiento sobre estas manifestaciones, pero queremos que por favor nos ponga en contexto por qué motivos protestan indígenas en Ecuador y cuál es la situación en estos momentos. Efectivamente, en estos momentos es que le ha echado leña al fuego, pese a que ha sido incapaz de dar soluciones a que la poca votación que obtuvo de apoyo a este señor Lasso, a este banquero, entró por la ventana. Y sin embargo, mucha gente dijeron, bueno, algo vamos a tener de soluciones, y entre ellos es la educación, la salud, o sea, los bienes de primera necesidad, y no ha sido resuelto. Y justamente ahora mismo, ¿por qué la movilización? Es porque no al alto costo de la vida, y que el detonante de ello es la subida de la gasolina, y con ello ha venido todo arriba. recorte a la educación, a la salud, moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas, precio justo en los productos del campo, empleo y derechos laborales, no minería en territorios indígenas y fuentes de agua, respeto a los 21 puntos de derechos colectivos que está tipificado en nuestra Constitución de la República, que no estamos pidiendo limosnas, no privatización a los sectores estratégicos, políticas de control y especulación de precios. Ya sabemos que los de cuello blanco han hecho de las suyas y van a vivir fuera de nuestro país, a vivir de bien y luego para volver y seguir robando. Presupuesto urgente para la salud, educación, generación de políticas públicas de seguridad y protección. Esto está tipificado en nuestra Constitución y por lo tanto es un derecho y garantía como ciudadanos ecuatorianos que están puestos sobre la mesa, y eso fue la detonante para llegar a esos extremos de movilización, que también es un derecho, que no se le ocurra a tocar un pelo a mi compañero presidente de la CONAIE, que no se le ocurra porque responsable será este sujeto. Y estamos pidiendo ya la movilización de derechos humanos internacionales, de todo lo que compete, porque tenemos firmas, acuerdos bilaterales con nuestro país para que trasladen al Ecuador y vean lo que está pasando. Entonces, con eso tenemos la esperanza también, por un lado. Por otro lado, decir al supuesto presidente, yo de mi parte no considero presidente de nosotros porque yo no he votado por él. Bueno, sin embargo, recordemos, por favor, de esa manera, y es una vergüenza. Recordemos que Ecuador es uno de los países en donde las comunidades indígenas tienen sus movilizaciones tienen un impacto bastante fuerte, bastante importante cuando hay algún tema que les compete y que les llama a la movilización. Ecuador se moviliza y son unas manifestaciones que suelen tener mucha fuerza. ¿Qué posibilidades, qué cree usted que va a pasar porque se ha detenido a Leonidas Issa? Es el nombre, ¿verdad? Así es, Leonidas Issa. Leonidas Issa. Y tenemos entendido, se le está responsabilizando de estos actos vandálicos a él como... ¿Quién es Leonidas Issa? Leonidas Issa es un compañero joven de Cotopaxi que se postuló de candidato para presidente de la CONAIE y en las últimas elecciones de nuestro movimiento a nivel interno ganó el compañero. Es nuestro representante máximo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Por consiguiente, para nosotros mucho respeto en nuestro taita, nuestro papá, que nos va a proteger y guiar para que nosotros tengamos una vida digna, una vida mejor. Entonces, es por el futuro del Ecuador. ¿Cómo va a incidir esta detención, Aida? ¿Qué va a pasar, Aida? ¿Qué cree usted que va a ser la reacción? El gobierno está echando leña al fuego. Para mí, la reacción va a ser muy fuerte. La gente no va a quedar quieta, la gente está indignada. Todos nos hemos aupado para que a él se proteja desde dentro y desde fuera, efectivamente, dentro de las cárceles. Seguro que le van a respetar alguna gente que sí tienen conciencia social. Estoy segura que no van a tocarle. Tengo esa fe, tengo esa esperanza. Pero también yo veo la arbitrariedad, la poca dignidad que tiene este señor para emitir una orden que yo no veo. En ningún medio he visto que quién es el responsable, porque un juez tiene que emitir una orden de detención. Nadie puede. Hola. Lo ha hecho. Yo sé que como CONAIE ustedes son la mayor organización indígena del país, Aida. Pero también el presidente ha sido muy claro en que aquellas personas que intenten acciones vandálicas pues se tomarán lógicamente todas las medidas necesarias y se aplicará todo el rigor de la ley, sobre todo porque, según las noticias, se dice que como movimiento están llamando al bloqueo de carreteras y a la toma de pozos petroleros durante las protestas. ¿Eso es cierto? ¿Están ustedes haciendo acciones vandálicas? ¿Y que, cómo cree usted que se moverá este ambiente que de por sí ya está convulso en las calles de Ecuador en los próximos días? Siempre en las movilizaciones, el mismo gobierno, el anterior gobierno, los anteriores, han usado, o sea, para contrarrestar a la movilización, siempre hemos sido pacíficos. Históricamente, nuestra lucha siempre ha sido pacífica y a eso siempre han querido contrarrestar y echarnos abajo, enviando agentes contratados para justamente jodernos nuestra movilización. Entonces, no, eso estamos claros. Vandálicas. Ustedes no han cometido acciones vandálicas. Son personas enviadas por el gobierno, según usted. Efectivamente, ellos mandan a gente contratada para que actuaran de esa forma. No, nuestra gente no lo hacen eso. Nunca lo han hecho. Lo que pasa es que ahora mismo está muy nervioso, con mucho susto, y por ende, pues, están actuando de esa manera. Aida. Ahora, que es una forma de manifestarse, actuaciones duramente, que es la movilización en las calles, en las carreteras, bloquear poniendo unas piedras, unos palos, para que la gente que están transitando puedan acompañar en la manifestación, tengan conciencia, y que también la lucha nuestra no es solamente para nosotros, es para todo el colectivo ecuatoriano. Pues ahí de nosotros estaremos. Tienen que estar, tener conciencia todos, y que y se hagan de nuestro lado, o sea, se unan para defender justamente nuestra la vida digna y para el futuro de nuestros hijos, de nuestra gente. Entonces, en ese escenario siempre ha sido nuestra batalla. Pues Aida, nosotros estaremos muy pendientes de cómo evoluciona esta situación y también pendientes de las de reacciones, especialmente de un movimiento tan potente en el Ecuador como es la CONAIE. Agradecemos a usted especialmente porque se tome este café con nosotros, porque nos presente su punto de vista y, por supuesto, estaremos conversando en los próximos días. ¿Le parece? Ahora sé que tiene que entrar a trabajar y le agradecemos mucho el que nos acompañe. Muy amable a ustedes y gracias por estar pendiente de mi querida tierra. Un abrazo. Otro. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con Evelyn, que ya nos trae noticias del mundo del espectáculo. Igualmente daremos cuenta del personaje del día. Ya regresamos. Ahora con Latin Travel. Envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel. Viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. Tres salidas semanales en Valencia, calle Convento Jerusalén 26. Teléfono 962-067-550. 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. Boss Hog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado. El increíble pulled pork de Benidorm, lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boss Hog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941. Avenida Dr. Orso Yorca 2, Benidorm. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar, más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales, descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en Bombay Aroma.es.

Para todos aquellos fanáticos de la serie House of Cards, una serie que se hizo muy popular en Netflix con el actor Kevin Spacey, lamentablemente imputan a Kevin Spacey por 4 cargos de abuso sexual en el Reino Unido. La policía británica informó el día de ayer que se ha imputado al famoso actor de la película también American Beauty o Belleza Americana por delitos de agresión sexual a 3 hombres. Por ende, Spacey ha sido citado a declarar este próximo jueves. Spacey está también acusado de incitar a una persona a participar en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento. Todas estas acusaciones son el resultado de una larga investigación desarrollada por la Policía Metropolitana. Los supuestos abusos sucedieron entre los años 2005 y 2013. 2 de ellos en Londres y otro en otra localidad de esta misma ciudad. Uno de los hombres actualmente tiene 40 años y los otros 30 años. La estrella estadounidense, recordemos, reveló públicamente en el año 2007 que era abiertamente gay, poco después de que el actor Anthony Rapp le acusara de violarle cuando tenía apenas 14 años en 1986. Kevin Spacey para aquel entonces tenía 26 años. Veremos qué pasa con el futuro de este actor muy reconocido a nivel internacional, pero bueno, su carrera lamentablemente ha tenido estos tonos oscuros por escándalos sexuales. Por otro lado, tenemos a esta artista estadounidense también, ídolo de jóvenes y también no tan jóvenes, Taylor Swift, quien ha afirmado quiere ser no solamente cantante y autora, sino directora de cine. Pero aún Taylor Swift, una de las artistas más reconocidas del planeta, a sus 32 años, recordemos, ha vendido más de 50 millones de discos, tiene decenas de éxitos planetarios y ha ganado 11 Grammys y suma un total de 42 nominaciones. Aún Taylor Swift, con todos estos reconocimientos, tiene sus inseguridades referente a esta nueva faceta. Recordemos que en agosto del año pasado se convirtió Taylor Swift en la primera mujer en ganar el premio a mejor dirección en los MTV o los Video Music Awards por su videoclip The Man. Por ende, no es la primera vez que Swift dirige un video, pero obviamente nos referimos a un video musical. Ahora la cantante quiere lanzarse al mundo de los largometrajes. La última noticia que hoy les traigo también tiene un toque escandaloso, igual que la noticia de Kevin Spacey, y tiene que ver con el mundo de la animación. Los Emiratos Árabes se unen a Arabia Saudí y a Malasia en la prohibición de Lightyear por un beso lésbico. Recordemos que Lightyear es un spin-off de la película Toy Story, que es una de las películas animadas más recordadas y más reconocidas del mundo. Lightyear es uno de los personajes más populares de Toy Story y ahora, este próximo 16 de junio, da a luz la película de Lightyear. Los Emiratos Árabes anunció este lunes la prohibición de la película de animación. ¿Por qué? Porque se presenta un beso entre dos personas del mismo sexo, entre dos personajes femeninos de la película Lightyear. Un escándalo que pone en el ojo del huracán nuevamente a Disney. Veremos qué pasa. La película se estrena el próximo 16 de junio y oficialmente pues no está autorizada en estos países. Todos estos debates no solamente se han quedado en los medios tradicionales, en las redes sociales ya se está hablando. Y bueno, hay un debate internacional alrededor si se deberían de presentar este tipo de personajes en películas dirigidas a un público infantil. Toy Story, veremos, para todos aquellos fanáticos, 16 de junio, estreno mundial de Lightyear, uno de los personajes. Recordemos que Lightyear es el hombre del espacio y muchos están esperando esta película. Ahí está, esas fueron las noticias del entretenimiento internacional. Que bueno, igual que las noticias del mundo político de nuestros países, también vienen con un toque de escándalo el día de hoy. Sí, el repaso entonces de las noticias más importantes en el mundo del espectáculo con Evelyn Lamberg. Vamos a recordarles, Evelyn, por favor, a nuestros oyentes, cómo te pueden seguir en las redes sociales. Claro, aparte de seguir a El Café Mañanero, tienen que seguirme a mí, por supuesto, porque yo le hablo también del Café Mañanero y estamos ahí informando todo lo que hoy presentamos en el segmento de entretenimiento. Evelyn Lambert en todas mis redes, estamos en Instagram, en Facebook, estamos en TikTok, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube. Por todos lados. Por todos lados. Y bueno, muy contenta también de poderles llevar la mejor información del entretenimiento. Pero también es importante decirles que no se muevan del dial, porque una vez finalice el Café Mañanero, continúa hasta la una de la tarde compartiendo más, ¿sí? Y será cuestión entonces de esperar un momento, porque después del café estará con Joana Choi, ¿sí? Joana ampliando estas noticias y también poniendo buena música. Claro que sí, todos estos temas que son motivo de conversación en las redes sociales y por todos lados. Y a esta hora es John Valencia quien nos trae noticias, pero de la agencia de viajes Seibo. Efectivamente, mi estimado Jorge y Evelyn, pues yo me encuentro muy bien acompañado a esta hora, porque acepta tomarse un café con nosotros unos breves minutos la señorita Sandra de Seibo Viajes, quien, recordemos, es la agencia especializada en paquetes turísticos para que nuestros oyentes puedan traer a sus familias, porque llevan más de 20 años asesorando a la comunidad latina para todo lo que quieran hacer en materia de viaje. Y para este verano tienen grandes ofertas. Así que le damos la bienvenida a Sandra. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra Seibo Viajes en esta semana? Hola, muy buenos días, John. Gracias por este café mañanero, ya más de almuerzo que de mañana, pero gracias, muchas gracias. Coméntenos, ¿qué hay para esta semana? Podemos decir ya casi mitad de mes. ¿Qué pueden escuchar, qué pueden saber los oyentes del Café Mañanero sobre los viajes hacia América Latina y el mundo en general? Bueno, sobre todo saber que quien no alcanzó o no pudo, no lo organizó con suficiente antelación viajar ahora en verano, que disfrute el verano aquí en España, pero que vayan preparando ya las navidades. Que las navidades, por ejemplo, Colombia, ya sabemos todo el proceso que lleva, el tema de las velitas. Hay unas ofertas muy buenas en vuelo directo por 800 euros para poder pasar las navidades con nuestras familias. Entonces, si no se lo han podido organizar desde ahora, desde el verano, que se vayan preparando ya, ahorrar un poquitito de cada mes para poder organizarse ya las navidades. Pagando poco a poco, como es el plan que tiene diseñado para que nadie se quede sin viajar y que puedan cumplir ese sueño que tenían allí atrasado. A propósito, ¿podría indicarnos, por ejemplo, cuántas maletas se pueden llevar las personas que quieran viajar, por ejemplo, en diciembre? Claro que sí. Mira, la mayoría de las ofertas permiten dos maletas grandes de 23 kilos y la de mano. Además, muchas de ellas se pueden pagar poco a poco, dar una entrada inicial y luego van pagando mes a mes hasta la fecha del viaje, con lo cual van pagando pocas cantidades y ya viajan sin ninguna deuda. Allá todo pagadito. Muy bien, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen nómina, que están trabajando, que tienen ingresos, pero que no tienen una nómina? Precisamente esa es la opción para quien no tenga una nómina. Sabemos que hay mucha gente que trabaja una parte en nómina y otra parte en B, entonces para una financiación no les vale. También está la opción, ya que lo he comentado, la opción de financiarlo a largo plazo. Eso también se puede probar si usted está cotizando a la Seguridad Social, si tiene... ya trabajando años aquí, está la opción de una financiación a largo plazo. La nómina no tiene que ser extremadamente alta, tampoco media jornada, porque suele ser más de riesgo, pero se puede probar. O sea que nosotros estamos allí siempre dispuestos a ayudarles y hacer por lo menos el intento. Ya sabemos que no depende de Seibo Viajes el tema de los créditos financieros, pero les ayudamos en todo lo que podamos, eso siempre. Así es, Sandra. Vamos a recordar el teléfono de Seibo Viajes para que nuestros oyentes tomen papel y lápiz. Mucha atención. 963-360-987. 963-360-987. O voy a recordarles la dirección en donde se encuentra en este momento justamente Sandra, ahí en Seibo Viajes. Avenida Constitución, ¿verdad? Avenida Constitución, 115 abajo. Okay. Estamos junto a Correos. También recordarles que no cerramos a mediodía, que estamos aquí en oficina, atención al público, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y los sábados también estamos aquí por las mañanas, para quien no pueda venir entre semana, el sábado estamos aquí para ayudarles. Y la otra dirección en donde se encuentra siempre una voz amable y agradable para atender a nuestros oyentes es Amado Granel Mesado número 5. Amado Granel Mesado número 5. Allí no estará Sandra, pero están siempre estas voces agradables de todo el personal de Seibo Viajes. Sandra, este café yo lo he tomado con leche. Usted, no sé si le gusta. A mí me gusta con leche y con canela. ¿A usted cómo le gusta? Mira, sí, me gusta el toquecito de canela, porque además no soy alérgica y es un sabor que me encanta. Recordarles también que la oficina de Valencia, la de Amadora en el mercado, es la oficina madre de todas. Que llevamos 20 años en la oficina central trabajando para toda Latinoamérica, y es la oficina madre, más que la oficina central, esa fue la madre de todas, porque además tenemos la de Bilbao, que abrió hace unos 5 años más o menos. Actualmente también tenemos oficina en San Sebastián y acabamos de abrir una en Baracaldo. Aparte la de Alicante, que no se nos olvide que ahí está Hernán también en la oficina de Alicante atendiendo a todos nuestros oyentes. Pues Seibo Viajes ampliando estos servicios para atender a toda nuestra comunidad latina. Muchas gracias, Sandra, que termine de pasar un resto de día y en toda la semana, por supuesto, con esa atención amable a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, John. Les esperamos por aquí. Ya saben que no cerramos a mediodía, que tienen ese teléfono de centralita 24 horas funcionando, pero obviamente estaremos en horario laboral atendiéndoles. Y si no, que siempre tienen un WhatsApp, muchas personas ya tienen algún contacto directo con un agente en particular que tengan una preferencia. Si no, para Valencia tenemos activado ahora el 644-720-184, que es el que está más activado para lo que es la nueva oficina de Valencia. Ok, 644-720-184, el número de WhatsApp de Seibo Viajes. Pues un abrazo bien fuerte para toda la gente de los trabajadores de Seibo Viajes y gracias por esta información. Muchísimas gracias, John. Seguimos en contacto la semana que viene. Así es. Hasta luego, un abrazo. Buen día, hasta luego. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios, 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelven alegres. La clave, mi gente. La clave llama la salsa, mi gente. Llega a Benidorm, la verdadera rumba. Un sitio diferente. La clave 2.0 te trae la esencia de la rumba total a Benidorm. La clave 2.0, donde la gozadera estará asegurada. Ven a vivir la mejor experiencia en la sala latina de moda. El sitio referencia de la rumba en Benidorm. Invitan Vanessa y Marcelo. Calle Finestrat 4. Info 722-253-691. Diagonal Hotel Victoria, Benidorm. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Momento para escuchar el cambio del euro. Y tenemos ya a Checo el Gordo. Checo, buenos días. Director, muchísimas gracias. Un saludo para usted y para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora, la información para hoy martes 14 de junio de las tasas de cambio para los envíos en Wilfer Envíos hasta las 13 horas a 1 de la tarde aproximadamente son las siguientes. Bolivia, 7,2792 bolivianos o 1,0489 el dólar. Colombia por ventanilla, 4,083 pesos con 56 centavos. En depósito bancario para Colombia, 4,045 pesos con 58 centavos. En Ecuador, 1,0479 en dólar. Guatemala, 8,0868 quetzales. Honduras, 25,6547 lempiras. Nicaragua, 1,0510 en dólar. Paraguay, 7,185,98 guaraníes. República Dominicana, 57,7488 pesos. Venezuela, 5,2785 bolívares. Cuba, 24,6801 pesos convertibles. Ah, y recuerden, Wilfer Envíos está ubicado en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3 en toda la esquina. WhatsApp 744-653-155. Línea telefónica fija 960-150-163. Ah, y no olvides que Wilfer Envíos tiene las tarifas de las tasas más competitivas para sus envíos a toda Latinoamérica. Recuerden, Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos dando cuenta de la eliminación de Perú en su camino a la Copa del Mundo en Qatar. No ha podido ser, empató 0-0. Y luego en la definición del punto penalti, las cosas no le salieron. Pero también tenemos ciclismo. Se está corriendo la Vuelta a Suiza, donde se cree que se va a definir el líder del equipo Ineos de cara al Tour de Francia. Lo más importante de la actualidad deportiva a continuación. Ya saben, la información deportiva aquí en Latino Deportes, a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Todavía pueden disfrutar de esos deliciosos almuerzos, menú diario y también, como no, hacer todo tipo de celebraciones, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Entramos en materia, ya está con nosotros Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, empezamos entonces con ese partido de repesca para el Mundial de Qatar. Desafortunadamente las cosas no han salido para Perú. En el partido de repechaje entre Perú y Australia, tristemente salieron los aficionados, aunque al último aplaudieron a sus jugadores al haber caído ante Australia en la tanda de penaltis, 4-5, y queda por fuera Perú de este Mundial de Qatar 2022. Triste para el fútbol suramericano, que aspiraba a tener otro gran protagonista, como era la selección peruana. Y ya Australia, con un portero especialista en penaltis, logró salvar lo que ellos ansiaban, llegar al último segundo de los penaltis y llevarse esa victoria. Australia ya está en los Mundiales de Qatar 2022. Y para hoy tenemos el partido entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Costa Rica, Nueva Zelanda, partida que se va a celebrar a las 8 de la tarde, hora española. Vamos con las reacciones, a ver qué dice Ricardo Gareca, entrenador de la selección del Perú, tras la eliminación. Bueno, son sensaciones difíciles de expresar. ¿Por qué? Porque lógicamente teníamos expectativas de poder llegar. Estuvimos cerca, pero bueno, lamentablemente no se dio. Hicimos todo lo posible, nos enfrentamos a un rival, a una selección que nos trabajó bien el partido. Tuvimos nuestras oportunidades ya casi en el alargue. Un partido muy trabado, muy estudiado, muy de muchas marcas en general, pero pocas situaciones de gol. No queríamos llegar, por supuesto, a la tanda de penales, pero bueno, así sucedió y bueno, después ya No tengo nada que decirle a los muchachos. Entregaron todo, dejaron todo. O sea, la decepción lógica de haber quedado eliminado de un evento tan importante como el Mundial. Ricardo Gareca, triste. La pregunta que nos hacemos es, ¿va a continuar al frente de la selección peruana? Lógicamente vendrá un tiempo de evaluación y estaremos atentos para comunicarles qué pasa con el futuro de Ricardo Gareca, porque tengo entendido que ha hecho un papel, a pesar de la eliminación, bueno, con el seleccionado Inca. Y por otra parte, pues tiene ofertas de distintas selecciones de Latinoamérica y de otras partes. Pues vamos inmediatamente a dar cuenta de otras noticias en el mundo del deporte. El Tour de Suiza, Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se corrió la segunda etapa del Tour de Suiza en su edición 85, una jornada prácticamente de transición de 198 kilómetros y disputada entre las localidades suizas de Kuznach y Aech. Eso sí, una rompepiernas, y en donde el ciclista noruego Andreas Legnussen en solitario se la llevó de forma contundente. Mucha fortaleza demostró este ciclista noruego, que supo rematar la etapa y no se dejó alcanzar por el pelotón. Y da pie para que la clasificación general quede de la siguiente manera. Mantiene el liderato Stephen Williams, seguido de Maximilian Schachmann a 4 segundos. Tercero, Andreas Kron a 6 segundos. Cuarto, Andreas Legnussen, el ganador de la etapa de ayer, a 7 segundos. El mejor colombiano, Sergio Higuita, a 10 segundos. Y la sorpresa, que Daniel Felipe Martínez se mantenga muy atrasado. Está en la posición 32 a 1 minuto 01. Y para hoy tenemos otra etapa rompepiernas y será de 176,9 kilómetros entre Ash y Grenchen. Y ahí veremos nuevamente tremenda montaña, porque es cierto que no es muy alta, pero los premios son muy seguidos. Tendremos uno de primera categoría, uno de segunda categoría y dos de tercera categoría. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias por la atención. Evelyn Lambert, que va a seguir justamente hasta la una con Joana Choice. Y también nos ha acompañado John Valencia. Ya les decía, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y Carlo Angulo. La invitación es para este miércoles nuevamente de 8 a 11 de la mañana. En directo, el Café Mañanero. Les recuerdo también que las entrevistas, los segmentos, los pueden encontrar también en nuestro podcast en Instagram, El Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. ¿Estás cansado o cansada de sufrir en el amor? ¿Sientes que todo lo que haces sale mal? ¿Cada vez esa pareja, ese amor se aleja de tu vida? Hola, somos Cristal y Josué, astrólogos tarotistas, y hoy tenemos la solución. 660-318-616. 660-318-616. Para de sufrir, conoce los mejores rituales, endulzamientos y atracciones en el amor. Expertos en realizar dominios, atraemos parejas del mismo sexo. 660-318-616. 660-318-616. ¿Quieres saber si tu pareja te engaña? ¿Si eres víctima de la infidelidad?